quiero ni me gustaría experimentar lo que se siente una traición. Porque no quiero que me traicionen, tampoco yo traiciono. ¿Sí me entiende? Si usted no quiere que le hagan algo, pues no lo haga usted tampoco. Para que aquel dolor, hermanos, que pasan aquellos que han sido traicionados, no lo pase usted también. Yo creo, mi hermano, que este mensaje va a ayudar a miles de hogares, va a llegar a miles de personas. Muchas familias se van a componer a través de la palabra de Dios. Y esta palabra de parte de Dios creo que va a romper muchas cadenas en el matrimonio. Amén. Aparte de la infidelidad, aparte de la traición, hay hogares, hermanos, son atormentados, no por el diablo, sino por ellos mismos. Nos hemos encargado, mire, le voy a decir una cosa. Nos hemos encargado nosotros de hacer que nuestro hogar sea un martirio dentro de esas cuatro paredes. Yo nunca me imaginé lo que tenía hasta hace poco tiempo. Fíjese, nosotros, hermanos, nos acostumbramos a tener la pareja por años, pasan los años, y muchos no se dan cuenta lo que tienen a la par. Hay gente que dice, nadie se da cuenta hasta que lo pierde. Amén, hermanos. Y hoy en esta noche vamos a pedirle a usted que está aquí que ponga mucha atención a lo que Dios nos quiere hablar. Nuevamente le voy a repetir la escritura para que podamos introducir el mensaje. ¿Qué le parece? Mire lo que dice el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús. ¿En quién hay que poner los ojos? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Oiga, hermano, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ponga atención. Puesto los ojos en Jesús. El problema está, mi hermano, que muchas veces nosotros ponemos los ojos en cualquier cosa que nos llama la atención. En muchas veces la gente pone los ojos en un hombre, pone los ojos en el pastor, confía tanto que nunca le va a fallar, que cuando le falla le duele mucho. Amén, hermanos. Tanto pueden llegar a amar al pastor y decir que pastor más bueno el que nos tocó, y este pastor es algo excelente. Pero el día que el pastor falla, ¿qué sucede? Muchos corazones se destruyen. Personas hasta se quieren regresar al mundo. Se quieren, ya no quiero nada con Dios porque el pastor falló. Y eso es lo que el Señor quiere, mi hermano, que nosotros hoy en día reflexionemos. Que los ojos no tienen que estar puestos en el marido. Porque usted no puede asegurarme, mujer, que su marido nunca le va a fallar. ¿Usted me puede asegurar? Sí, hermano, yo le aseguro que mi marido nunca me falla. Ay, hombre, cállese, hermano. Usted tampoco no puede decir, hermano, mi mujer, es que la mujer que me tocó, no, esta nunca me va a fallar. Ay, cállese mejor. Entonces, hermano, la Biblia dice que pongamos los ojos en ¿quién? En Jesús. Que amemos a la pareja que tenemos y que le demos el tiempo y que le demos todo lo que quiera, pero que se dé cuenta que antes que su pareja está Dios. Amén, hermano. Que antes que su pareja está Dios. Que antes de enamorarse y perderse locamente por esa pareja, hágalo por Dios. Amén, hermanos. Que se vuelva loca, loquita la hermana. Ay, estoy loquita porque estoy enamorada de Cristo. Gloria a Dios. Sabe que si su pareja llega a amar a Dios más que a usted, usted está seguro que nunca lo van a engañar. Porque cuando uno se cuida, yo nunca me he cuidado para mi mujer. Yo nunca, antes de querer fallar, yo nunca digo, ay, le voy a fallar a mi mujer. ¿Sabe qué digo yo? Le voy a fallar a Dios. Y digo yo, no, hombre, yo no le quiero fallar a Dios. Entonces, si yo no le fallo a Dios, es seguro que tampoco le voy a fallar a mi mujer. Entonces, antes de poner los ojos en alguien, hay que ponerlos en Cristo. Amén, hermano. ¿Cuántos creen que es mejor poner los ojos en Cristo que en la pareja? Vamos a darle un aplauso, pero un aplauso con todo el corazón, porque Cristo se lo merece. A Él sea la gloria, la honra, el poder y toda la alabanza. Amén, hermano. Mire, le voy a ir paso por paso. Poner los ojos en algo, en alguien, es creer y poner la confianza en esa persona. Fíjese, mujeres que ponen toda su confianza en el hombre. Cuando usted se salió de su casa, mujer, se fue confiando lo que le dijo el hombre, ¿verdad? Vente, conmigo no te va a faltar nada. Te voy a dar todo. Lo que tu papá no te da, yo te lo voy a dar. Lo que tu mamá no te quiere dar, yo te lo voy a dar. Y hermano, y mujeres dejaron sus hogares, fíjese hermano, y se fueron confiando en una promesa que su marido le hizo. Amén. Y también alguna que otra mujer sacó al marido de la casa, ¿verdad? Porque no crea que solo los hombres sacan a la mujer. También hay mujeres que sacaron a su marido. Ay, se ríe mi esposa, no digo nada. Entonces, amados hermanos, hoy estamos en tiempos cuando ya no se puede confiar en nadie. ¿Sabía usted eso? Usted ya no puede confiar en el pastor, hermano. Usted ya no puede confiar en el que tiene a la par. Ya no se puede. Ya no puedes confiar en tu marido. No puedes confiar en tu mujer. Ahora lo único que tenemos que hacer es confiar en Dios solamente. Gloria a Dios. ¿Y él? ¿Por qué? Porque Dios nunca nos falla. Mira, el hombre te podrá dejar, los hijos te podrán dejar, pero Cristo nunca te va a dejar. Cristo estará contigo en las buenas y en las malas, en pobreza, en riqueza, en todas las áreas. Cristo prometió estar con nosotros. Amén, hermanos. Mire, le voy a hablar de personas que prometieron al mundo entero conquistar naciones, pueblos y países, y la gente puso su confianza en esas personas. Le voy a hablar un poquito de Napoleón. Usted sabe quién es Napoleón, ¿verdad? Un hombre chaparrito, así en la cosita, fíjese. Pero un hombre poderoso. Mucha gente confiaba en Napoleón. Y ciegamente en Napoleón. Mire, en tiempos pasados, en el imperio griego, había un hombre que se llamaba Alejandro el Grande también. Ese hombre le decía: con el poder que yo tengo, voy a conquistar al mundo entero. Y son personas que se levantaron, hermano, y lograron casi dominar al mundo entero. Qué terrible, ¿verdad? Entonces la gente, cuando miraba que esas personas se levantaban con ese poderío, ponían su confianza en esas personas. Entonces, amados hermanos, este hombre llamado Alejandro el Grande convenció al pueblo que él podía conquistar al mundo, y casi lo conquistó. Napoleón era otro, Hitler, Adolfo Hitler, hermano, en Alemania, amén. Y este hombre, Napoleón, allá en Francia. Y este, o sea, es griego, que se llama Alejandro el Grande. Pero me llama la atención de todos estos un hombre llamado Julio César. Oiga, hermano, ponga mucha atención. Este Julio César, de igual manera, tenía tanto poder, hermano, que los pueblos caían rendidos ante él. Y tenía tanto poder Julio César, hermano, un hombre que también alcanzó una fama terrible. Muchos hemos oído hablar acerca de Julio César, o aunque sea conocemos el nombre de Julio César. ¿Cuántos han oído alguna vez ese nombre, Julio César? ¿Verdad que sí? Pero no Chávez, sino Julio César Magno. Julio César Magno, bueno, ahí le voy. Este Julio César tenía un confidente, un amigo del alma, como usted le llama, que se llamaba Brutus. La historia de este hombre está bien, bien tremenda, porque este hombre, Julio César, hermano, que dominaba a todo el mundo y todo, tenía un confidente, un amigo del alma. Puso su confianza en ese amigo. Puso, hermano, todo su empeño. Comían juntos, caminaban juntos. Tenía él una inquietud, se la contaba a Brutus, y Brutus le ayudaba. Brutus era su confidente. Brutus, hermano, estaba en la mente de Julio César día y noche. Pero ¿qué sucedió con Brutus? A Brutus lo convencieron de matar a Julio César. A todo mundo se le llega el día, amén, hermanos. Y Julio César, oiga, ponga mucha atención, Julio César confiaba en Brutus como en él mismo, porque eran como hermanos. Y resulta que a Brutus le dijeron: mira, vamos esta noche a matar a Julio César. Según la historia, esta noche lo vamos a matar. ¿Y cómo lo vamos a matar? Todos en las túnicas nos vamos a poner un cuchillo. Oiga, hermano, un cuchillo. Para la hora de abrazarlo por ahí, le vamos a ensartar una puñalada. Mire, hermano, qué tremendo. Y todos estaban de acuerdo, y Brutus también estaba de acuerdo en conspirar para matar a Julio César. Fíjense, esta anécdota me llamó tanto la atención. que a la hora que le empezaron a apuñalear, Bruto se le acercó y lo apuñaleó también. Y Julio César lo queda viendo al rostro y le dice: Brutus, tú también entre los que me dan muerte. Oye, hermano, con los ojos que miraba a Brutus, Julio César, le dolió. Mire, no le dolieron las puñaladas que le daban los otros. Le dolió la traición de Brutus. Fíjese, la traición de Brutus le dolió más que la puñalada que le habían metido los demás. Entonces le dijo: Brutus, tú entre medio de los que me dan muerte. No podía alcanzar a creer este hombre que su mejor amigo lo estaba traicionando. Acuérdese que este mensaje tengo que introducirlo de una u otra forma, y se lo estoy introduciendo de esta forma para que usted entienda en el área espiritual. Amén. Entonces el mensaje se llama la traición o infidelidad en el matrimonio. Porque el hogar, amados hermanos, el hogar fue hecho por Dios. Y no hay cosa más bonita que tener un hogar fundamentado en bases cristianas. Porque si Cristo está en medio de tu hogar, si el Señor está en medio de tu casa, si el Señor duerme en medio de ustedes dos, hermano, yo le aseguro que en el nombre de Jesús su matrimonio será un matrimonio bendecido. Porque donde quiera que está Cristo, está la bendición de Dios. Dele ese aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Amén. Ahora voy a hablar con los matrimonios, porque tengo que introducirlo de una forma. Hay mujeres que aman tanto a su marido, fíjese, y qué bonito, ¿verdad? Pero el problema está: tú eres mi adoración, y qué bonito se oye eso. Tú eres lo más hermoso que puede haber. Y hermano, mujeres que de veras sueñan con su marido y toda la cosa, y esto es algo muy precioso, que se llegue a enamorar una persona tanto de su marido, que llegue hasta enfermarse. Hay gente que cuando no se ven porque se separaron por un trabajo, lo que sea, hay mujeres que hasta se enferman por su marido, que no lo han visto desde hace un mes. Oiga, está enferma de amor la hermana, ¿verdad? Pero fíjese qué bonito es que si de ese amor nos enfermáramos por Dios. Amén, hermanos. Si con esa misma fuerza que amamos una persona lográramos amar a aquel Dios que nosotros venimos a presentar en este lugar, amados hermanos, que hasta nos enfermáramos porque en el trabajo no nos dan chance de venir a la iglesia, hermano, sería algo especial. Porque la Biblia dice que pongamos los ojos en Jesús, que nuestros ojos, nuestra mente, nuestra confianza, nuestros pensamientos, antes que en el marido, antes que en la mujer, estén en Cristo Jesús. Aleluya. Yo creo que eso es lo que el hombre tiene que hacer, lo que la mujer tiene que hacer para que sea un matrimonio seguro. El problema está, fíjese, cuando hay una traición en los hogares. Como pastor, yo escucho, hermano, de mujeres llorar por el teléfono, llorando que su marido la traicionó, que con su hermana, que con su prima, que con su mejor amiga. Fíjese, ¿usted ha oído esos casos, amados hermanos? Entonces hay mujeres que hasta se deprimen de tal manera, entran en depresión, quieren suicidarse, quieren quitarse la vida porque el marido la engañó, porque el hombre y la mujer la engañó. Entonces yo le voy a decir una cosa, amados hermanos, quiero repetirle estas palabras: el matrimonio es algo muy especial y tenemos que respetar y cuidar nuestro matrimonio, trabajar con él, porque si de esa forma nosotros lo hacemos, tendremos un matrimonio seguro. Amén, hermanos. Yo le decía a mi esposa: sabes que, mi amor, yo no me daba cuenta de lo que tenía, porque muchos vemos a la mujer como una compañera solamente, y la mujer no es solamente una compañera, sino que es algo más que eso todavía. Es la madre de nuestros hijos, imagínense. Es la compañera que Dios nos ha puesto para que esté con nosotros día y noche. Y yo le decía a mi esposa en los ojos, ¿va? Le volteaba a ver y le decía: yo no sabía lo que tenía, porque tú eres algo especial, mi amor. Te amo, no te quiero, te amo con todo mi corazón. Y eres, yo voy a luchar por ese matrimonio, y voy a esforzarme para que mi matrimonio, amados hermanos, el Señor lo mantenga siempre fortalecido. A mí me encanta saber que mi esposa me dice enfrente de mí que me ama. Son las palabras más hermosas que cualquier persona quiere escuchar, que una de las dos personas le diga al otro: te amo. Amén, hermanos. Que sea algo especial. Pero le voy a decir otra cosa. Ponga mucha atención. Aquí viene el mensaje. Pero ¿qué pasaría si ese que tanto amas un día te fuera infiel? No solamente se puede ser infiel con otra persona, también se puede ser infiel en muchas áreas, amados hermanos. En el caso mío, yo me recuerdo que recién casado con mi esposa, llegó un momento que a mi esposa yo la maltrataba. No la maltrataba con golpes, sino con palabras. Yo le decía ahí adelante de la gente: esta mujer es una cochina, no trabaja, no hace nada en la casa. Y yo pensaba que eso no hería el corazón de ella. Yo le decía adelante, bueno, yo tenía en aquel tiempo 20 años, no creo, ahorita tengo 38. Así se lo dijo la semana pasada. No. Entonces lo que le quiero entender, que las palabras, fíjese, cuando uno le es infiel a la mujer, ¿cómo, en qué área? En el caso de las palabras que hieren tanto, más que un golpe, creo yo. Esas palabras heridoras, amados hermanos, que uno le dice a la mujer. Ahora pregúntele a mi esposa, yo no es porque ella esté aquí. Yo le dije: siéntate al frente, porque cada vez que yo diga algo, quiero estar seguro, y tú también, que lo que estoy diciendo es cierto de parte de Dios, que no estamos fingiendo algo que está pasando en nuestro hogar, sino que en medio de nuestra casa está un Dios vivo y poderoso. Amén, hermano. Que hasta este día, mire, desde los 15 años que nosotros nos casamos en la escuela juntos, éramos unos niños, hasta el sol de hoy, 38 años, nunca ni uno al otro, ni el otro al otro, nos hemos sido infiel. Hemos permanecido, nos hemos guardado, porque nos hemos enamorado más de Dios antes que de cada uno de nosotros. Mientras nosotros nos enamoremos de Dios, va a haber fidelidad, porque Dios es un Dios fiel y Dios quiere gente fiel en la congregación. Y mientras haya fidelidad en el hogar con Dios, va a haber fidelidad también en el matrimonio. Amén, hermanos. Mire, le hablé de conquistadores, porque ¿de qué me serviría a mí conquistar una nación y perder a los que me rodean? ¿Verdad que sería algo difícil? Conquistar al mundo entero. Ah, el pastor Jonás López tiene tanta gente, tiene otra iglesia, pero estoy perdiendo lo de acá. ¿De qué te sirve ganarte lo de afuera y perder lo de aquí adentro? Le estoy hablando del hogar. Perder mi hogar, amados hermanos. Hay pastores que han ganado muchas almas, pero han perdido sus matrimonios. Dice que triste es esto. Lo que es, hermano, fracasos. ¿Cuánta gente fracasa? Yo prefiero fracasar como predicador, pero no como esposo. Amén, hermanos. Yo quisiera fracasar. No es que quisiera. Yo preferiría fracasar como predicador, pero no como padre. Porque ¿de qué me sirve, amados hermanos, ganarme todo y perder lo que más anhelo, que es mi familia? No hay cosa más grande en la vida de un hombre después de Dios que su familia. No hay cosa más hermosa para un hombre después de Dios que sus hijos. Amén, hermano. Yo creo que el hogar es algo precioso. Mire, a Noé lo criticaron, lo señalaron y tanta cosa. Fracasó como predicador, pero no como padre ni como esposo, porque aunque no se ganó al mundo, pero en su arca que construyó entró su esposa y sus hijos. Aleluya. Y eso es lo precioso, que aunque no te ganes al mundo, pero que tus hijos entren al reino de los cielos, que tu hogar, tu matrimonio, tu familia entre al reino de los cielos. Y hay que trabajar en esa área. Yo le voy a hablar un poquito de la infidelidad, porque yo no quisiera que mi mujer nunca me fuera infiel. Yo hablo con ella y le digo: mira, Sandrita, aquí donde ves a este hombre chaparrito, este hombre te ama mucho, se guarda para Dios y para ti también. Mire, aquí no puede haber una hermana, no existe, ni aquí en Dallas ni en ninguna parte del mundo, que diga: el hermano Jonás me habló muy amoroso, me habló como ahí muy mieloso. ¿Quién? Es más, que se levante. No existe una mujer en el mundo, amados hermanos, porque estas palabras bonitas que yo tengo dentro de mi corazón no le pertenece a otra persona, solamente a Dios y a mi mujer. Amén, hermano. Solamente a Dios y a mi mujer y a mis hijos. Porque si hay palabras románticas, claro que las hay, muchas, pero son para mi esposa que Dios me ha dado. Aleluya. Es para mis hijos que Dios me ha dado. Yo voy a luchar, aunque fracase un día como pastor o predicador, pero no como marido. Porque ese amor, hermano, ese amor hay que trabajar por él. Las hermanas cuando me llaman, llorando me dicen: hermano Jonás, hermano Jonás, mi marido habla con su amante enfrente de mi rostro. Oye, hermano, imagínese que la mujer hable, que el marido hable con su amante, entre comillas, ¿verdad?, delante de la mujer, que hasta faltar el respeto de esa forma. Entonces, por eso el Señor nos advierte y nos dice: antes de todo, enamórate de mí. Antes de que le vayas a entregar toda tu vida a una persona, entrégamela a mí primero. Porque si una mujer está bien parada en las cosas de Dios, va a poder soportar cualquier cosa, amados hermanos. No quiere decir que estamos esperando que nos sean infieles, pero una cosa sí le digo: que venga lo que venga, pase lo que pase, siempre tenemos que estar agarrados de Dios antes que de todas las cosas en la tierra. Antes que poner la confianza en el marido, póngala en Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Dale palma y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Amén, hermanos. Mire, hermano, bien sabe Satanás que destruyendo un matrimonio, tal vez al pastor Jonás López le ha querido destruir la iglesia, pero no ha podido, porque dos son mejor que uno. Si uno cae, el otro lo levanta. ¿Sí me entiende? Pero bien sabe Satanás que destruyendo el matrimonio puede destruir una iglesia. Sí, amén, hermanos. Y bien sabe el diablo que si destruye, oiga, un matrimonio, puede destruir un ministerio de alabanza. ¿Sabía usted eso? El diablo sabía que si en el Edén, el diablo se fue a Eva. ¿Por qué se fue a Eva y por qué no se fue a Adán? ¿Por qué no engañó a Adán? Le voy a decir una cosa. Probablemente si hubiera engañado a Adán primero, Adán no, tal vez no hubiera convencido a Eva. ¿Sí me entiende? Porque yo no sé, pero hay mujeres que son más fuertes que los hombres. Tienen un carácter tremendo. La mujer le dice: no hagas eso, y uno lo hace, dice: ahora lo voy a hacer porque soy el macho. Y después fracasamos. ¿Y qué le dice la mujer? Te lo dije. Y uno solo se rasca la cabeza y dice: cierto, esta mujer yo me lo dijo. Pero como uno creía, por ser el macho y tener los pantalones, creía que la mujer no estaba en lo cierto. Ese hermano, yo lo voy a... Dios bendiga a las mujeres que son mujeres con carácter. Amén, hermano. Pero carácter en el Señor, no carácter del diablo, sino mujeres que tienen carácter y que le creen a Dios. Amén, hermano. Porque sí las hay. ¿Cuántas mujeres de Dios hay en este lugar? ¿Cuántas mujeres de Dios hay en este lugar? ¿Hay mujeres de Dios en este lugar? Entonces, fíjese, el diablo sabía que si destruía, fíjese, hermano, que si destruía ese hogar, ese matrimonio, miren lo que causó. Miren el desastre tremendo que causó Satanás al destruir a Eva y a Adán. Era un matrimonio. Amén, hermanos. Era un hogar, era una familia. Miren lo que causó haber destruido ese matrimonio. El mundo entero cayó en pecado, en condenación. Los hijos, miren lo que sucedió, todo eso. Porque bien sabe el diablo, y que el Señor lo reprenda, ¿verdad?, que destruyendo un matrimonio puede lograr destruir cualquier cosa. Pero una cosa no sabe tampoco el diablo: que nosotros, hermano, en esta noche Dios nos viene a advertir y nos viene a decir que sí confiemos en la pareja, pero que nos enfoquemos más nuestra confianza en el Dios de Israel. Amén, hermanos. Que toda tu confianza, toda tu mente, tus pensamientos estén fijos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Porque si tu mente está ahí arriba, pase lo que pase aquí abajo, te mantendrás firme delante de Dios, delante de los hombres. Y tu mente y tu confianza no caerá al suelo, aunque Satanás se quiera, mi hermano, levantar en contra de ti. Mi hermano, estamos parados en la roca inconmovible, que es Cristo Jesús. Y ese hogar estará firme mientras esté fundamentado en las cosas de Dios. Bendito sea el nombre precioso de Cristo. Dele un aplauso al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. A mí me causa mucho la atención, amados hermanos. Dios sabía que iba a haber hogares infieles. Dios bien sabía que en el matrimonio iba a haber infidelidad. Y por eso habla ya en Deuteronomio. ¿Quiere que lo leamos, hermano? Vamos a leerlo en el libro de Deuteronomio. ¿Ok? Números capítulo 5. Yo se lo voy a leer en esta Biblia. Usted lea en la suya, yo se lo leo en la Biblia. Dios habla hoy. Me gusta mucho esta Biblia. Números capítulo 5, Vamos a leer el versículo 11. Cuando lo tenga, grite amén. Mire, se lo voy a leer en la Biblia. Dios habla hoy. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas lo siguiente: puede darse el caso que una mujer, de que una mujer sea infiel a su marido. Oiga, puede darse el caso, ¿verdad? Y tenga relaciones con otro hombre sin que su marido lo sepa. Puede darse el caso, dice la Biblia, de que una mujer sea infiel a su marido sin que su marido lo sepa. También es lo mismo. Puede darse el caso que un hombre le sea infiel a su mujer, fíjese, sin que su mujer lo sepa. ¿Por qué Dios en esta noche trae este mensaje? Yo le voy a decir una cosa. La infidelidad, en aquellos tiempos, el Señor le decía a Moisés que escribiera esto, porque en base a la infidelidad es cuando vienen los celos. Muchos hogares hoy en día, hermano, ese espíritu, yo le aseguro que es un demonio, hermano, no es un espíritu normal. El espíritu de celos que se mete en los hogares. Hermano, fíjese qué terrible cuando empieza ese espíritu de celos. El hombre ya no puede caminar tranquilo en la calle, ni la mujer tampoco. Allá está aquello, inseguridad en el corazón. ¿Dónde estará esta mujer? ¿Con quién estará platicando? Y todo eso. Llegan las llamadas por teléfono y la mujer tiene que contestar a cada ratito el teléfono, porque en el momento que la mujer recibe una llamada del marido y la mujer no conteste, en ese momento el diablo le dice: mira, no te contesta porque está ocupada ahorita, está atendiendo al otro. Y por eso Satanás sabía, amados hermanos, que esos espíritus están trabajando y operando muy bien y haciendo muchos estragos en los matrimonios. Por eso el Señor decía: se puede dar el caso, se puede dar el caso que uno de los dos sea infiel en el matrimonio. Amén, hermanos. Se puede dar el caso que uno traicione al otro cónyuge. Entonces, amados hermanos, fíjese, le voy a decir una cosa. Como sabemos de parte de Dios que se puede dar el caso de que uno de los dos sea infiel, entonces el Señor advierte al pueblo de Dios. En el caso de la mujer, dice: vas a traer a la mujer al sacerdote y le vas a poner, le vas a descubrir la cabeza. Si la mujer está haciendo algo de escondida de su marido, le van a dar a beber una agua con un polvo, o polvo encima del agua. Si esa mujer se bebe esa agua y no le pasa nada, ella es libre de culpa. Pero si esta mujer se bebe esa agua y su ¿cómo se llama? Matriz o lo que sea, se le hincha. Oiga, hermano, se le hincha. Entonces la criatura que está allá, dice esta Biblia, se malogrará. O sea, en pocas palabras, se morirá. La criatura llevará, fíjese, hermano, el pecado, la criatura, y la criatura morirá dentro de la mujer. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso se la quería leer en esta Biblia. En la Biblia Dios habla hoy, dice esto. Ahora, ¿por qué el Señor dice que se podía dar el caso de un caso de infidelidad? Amados hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret, le vengo a traer este mensaje de parte de Dios, que la infidelidad viene todo a base de inseguridad. De ahí viene todo, mi hermano, cuando uno no está seguro en la pareja que uno tiene. Cuando uno, mi hermano, empieza a creer que se equivocó al casarse con esa mujer. Al creer, mi hermano, que se equivocó al casarse con ese hombre. Mucha gente cree que porque no son del mismo país, a lo mejor, o porque no son iguales, por eso se tienen que divorciar. Y ese es un error muy grande, porque la gente cree que divorciándose se acaba el problema. Amados hermanos, le voy a decir una cosa: la gente no se casa porque son iguales. La gente se casa porque se ama. ¿Cuántos lo creen, hermano? Porque yo no me casé porque soy igual con mi mujer. Yo me casé porque la amé desde el primer día que la miré. Y desde este día todavía la sigo amando. No porque éramos iguales, no porque habíamos nacido en el mismo país, sino porque desde el día que la miré, la amé de parte de Dios y la sigo amando hasta este día. Porque nadie, mi hermano, se casa por ser igual al otro. Dios no hizo al hombre igual a la mujer. Los hizo distintos, ¿sí o no, hermanos? Aunque parecemos iguales, pero no somos iguales. Todo lo que está en el cuerpo parece igual, pero no es igual. Le voy a poner el ejemplo de los brazos. Parece que tenemos dos brazos idénticos, pero si usted se da cuenta, un brazo está colocado al contrario del otro brazo. Amados hermanos, se miran iguales, pero no son iguales. Este brazo gira para un lado, el otro gira para el otro lado. Pero una cosa también sé, que un brazo es más débil que el otro brazo. Dios, cuando formó al hombre, pensó en el matrimonio hasta la hora de hacer cada parte de su cuerpo. Fíjese que un brazo, por fuerte que sea, necesita del brazo débil. Así es el matrimonio. Yo, por fuerte que sea, necesito de mi pareja, de mi esposa. Fíjese que este brazo, por fuerte que sea, solo puede hacer muchas cosas, puede hacer cosas buenas, pero junto al otro pueden construir cosas grandes de parte de Dios, porque en la unión está la fuerza, dice la palabra. Aunque este brazo es bueno y puede hacer las cosas solo, pero junto al otro pueden construir cosas más grandes todavía. Amén, hermanos. Los ojos, aunque se miran iguales los ojos, fíjese, parece que usted tiene dos ojos iguales, pero no son iguales. Uno mira más lejos que el otro. Fíjese en los carros, un espejo mira más lejos que el otro espejo. Así son los ojos. Uno mira más largo y más claro que el otro. El otro mira más cerca y menos claro que el otro. Es bueno, ¿puede el hombre sobrevivir con un solo ojo? Claro que sí puede. Pero junto los dos ojos pueden lograr cosas, ver que uno lo que el otro no alcanza a ver. Juntos pueden ver más lejos todavía. Juntos pueden divisar los problemas. Juntos pueden divisar lo que está sucediendo. Porque un ojo es bueno, pero junto al otro, unidos los dos ojos, pueden hacer cosas grandes y preciosas de parte de Dios. Así es el matrimonio. Cuando Dios formó a la pareja, amados hermanos, pensó en el hombre, pero dijo, le voy a hacer un complemento. ¿Sabe qué es un complemento? O sea, algo que iban a hacer un complemento. O sea, iban a formar algo juntos. Los dos pies. Mire, yo tengo dos piernas. Todos tenemos dos piernas. Aunque aparentemente estas dos piernas son iguales, no lo son. Normalmente la pierna derecha es un poquito más largo que la izquierda. ¿Sabía usted eso? Pero se miran iguales, hermano. Se miran, pero no lo son. Una pierna sola, hermano, no avanza y no llega lejos, ¿verdad que no? Pero las dos piernas juntas pueden lograr llegar lejos, amados hermanos. Pueden alcanzar distancias enormes juntas. Por eso el matrimonio, el Señor quiere, mi hermano, que nosotros nos mantengamos en el matrimonio juntos. Porque uno puede avanzar, pero entre los dos podemos lograr llegar lejos de parte de Dios. Por eso, hermano, cuida tu matrimonio. Trabaja en tu matrimonio. Pelea por tu matrimonio. Amén, hermanos. Y si yo no sé por qué la gente, hermano, lucha por casarse con la pareja que ama. Yo no sé por qué lucha. ¿O a poco usted no luchó por casarse con esa mujer? ¿Verdad que sí? Luchó contra el suegro, luchó contra la suegra, hasta con los cuñados se tuvo que pegar sus trompadas por allá, porque no lo dejaban ver a la novia. Y después de que tanto luchó por aquel que amaba, ahora que lo tiene con usted, yo no sé por qué su empeño en hacerlo infeliz. ¿Me entiende lo que le digo? Tanto que luchó porque la amaba, y ahora que la tiene con usted, está empeñado en hacerla infeliz a la pareja. Oiga, yo no sé si usted está entendiendo lo que le estoy diciendo, pero si usted lo entiende, dele un aplauso al Señor con todo el corazón, porque Cristo vive. A su nombre, hermano. A su nombre. ¿Cómo le decía uno cuando andaba de novio? Hasta le decía, mi reina, ¿no quiere que le traiga un chocolatito? Y ahora que la tiene, le dice, vieja gorda, solo tragando pasas. ¿Cómo cambian las cosas, verdad, hermano? ¿Cierto o no es cierto, hermano? ¿Cómo le decía? ¿No quiere comer algo más? Usted no come nada. Y ahora, ya párale porque te vas a comer el refri. Y le dice, oiga, qué barbaridad, ¿verdad, hermano? Dice, lucha tanto por la persona que ama, Y ahora que la tiene, su empeño en hacerla infeliz, ¿cómo está eso? Mira que está tremenda la situación, ¿verdad, hermano? Fíjese, ahora, ¿cómo? En el momento, fíjese, qué precioso es cuando uno anda de novios. Fíjese, yo no sé, en el principio de novios, cuando usted le daba un beso a su novia, ay, perdónenme los que no están casados, pero uno como que se la quería comer, va, le hacía así con. Hermano, ya ni respirar dejaba la mujer, uno, ¿verdad? Ahí la agarraba la pobre mujer, fíjese. Y ahora que la tiene, en la frente le da el beso. Oye, qué barbaridad, ¿verdad? ¿Cómo cambian los tiempos, verdad? De primero hasta dibujaba un corazón y tanta cosa, hermano. ¿Qué? ¿Cómo? Fíjese, por eso le digo, hermano, la infidelidad. La infidelidad. Yo no sé por qué el hombre se ha empeñado en hacer infeliz a la mujer. Usted puede hacer de su hogar el cielo, hermanos, o hacer de su mismo hogar el infierno. Como tú lo hagas, no es como Dios lo haga, es como tú lo hagas. Porque hay muchos hombres que llegan a la casa y logran sentirse que están logrando llegar al infierno. Ay, ya va a estar esta señora ahí peleando y todo eso. ¿Por qué? Porque tú mismo te has encargado en mantener, oiga, en mantener ese hogar en llamas, cuando las puedes apagar con palabras hermosas. Amén, hermanos. Yo no sé, fíjese, ay, me siento hasta mal ver a mi esposa aquí enfrente de mí, porque quisiera hablar lo que yo hago, pero no lo puedo porque me da pena. Pero le voy a decir una cosa, fíjese, tal vez no le he dado a mi esposa riquezas, amados hermanos. Tal vez no la tengo en una casa, una mansión, no la tengo allá con ropas lujosas y todo eso. Pero algo que mi esposa sí le he podido dar, ¿sabe qué es? Amor. Porque una cosa yo sé, mi esposa lo sabe, no es que esté aquí. Ella sabe que yo le he dado amor a ella. Yo le he dado amor. Muchas veces, amados hermanos, yo miro a mi mujer y le volteo a ver la cara y le miro las arrugas. Y cuando la miro, sabe que me duele mi corazón. Y digo, Señor, ya tiene arruga mi mujer, Señor. Le miro las canas. Y cuando se las veo, digo, Señor, tiene canas mi mujer. Pero la miro tan hermosa. Y le digo a ella, mire, ¿por qué? Cuando es, inclusive ayer que ella llegó, yo estaba llorando. Porque estaba recordándome de ella. Ella no lo sabe. Yo estaba recordándome de ella y yo me recordaba los momentos bonitos. Porque una cosa sí le digo, amados hermanos, que cuando usted recuerde algo de su pareja, recuerde lo bonito que han pasado. Olvídese de lo malo, de los problemas. Olvídese lo demás. Nunca recuerde el pasado para revivirlo, porque revivir el pasado es volverlo a vivir. Como una pareja, fíjese, una pareja una vez fue ante un pastor, y estando los dos ahí enfrente del pastor, el hombre llorando le dijo al pastor, ¿sabe una cosa? Ahí con su mujer al lado, yo no quiero ser cristiano más. Y le dijo, ¿por qué? Le dijo el pastor, porque me duele que mi mujer no quiera ayudarme, apoyarme en las cosas de Dios. Me duele que mi mujer sea indiferente conmigo. Y se paró la mujer y se levantó y quedó viendo al marido con unos ojos. Y lo señaló y le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, ¿sabe qué, pastor? Este hombre, le dice, porque el hombre le lloraba y le decía, hace 22 años que mi mujer no duerme conmigo. Fíjese, porque hay personas que pueden vivir juntos pero dormir separados. ¿Sabía usted eso? Entonces el hombre le decía, esta, me duele que mi mujer no hay relaciones como pareja desde hace 22 años. No tenemos intimidad, no tenemos abrazos, no tenemos caricia, no tenemos palabras bonitas. Y se paró la mujer indignada, bien enojada, y voltea a ver al marido y le dice al pastor, ¿sabe qué, pastor? Este hombre hace 22 años me fue infiel. Hace 22 años me fue infiel. Y por eso es que yo no lo puedo perdonar. Y sabe una cosa, hermano, 22 años habían pasado y esa mujer se había encargado en alimentar lo malo que le había sucedido. Mucha gente, hermano, ora a Dios para que sus parejas se le conviertan. y le dicen: Señor, conviértelo, Señor, conviértela. Y cuando el Señor los convierte, ¿saben lo que le dice la pareja? Tú me engañaste antes, tú me fuiste infiel antes, tú hiciste esto conmigo antes. Hermano, ¿para qué le recuerda si le estuvo orando a Dios para que Dios lo cambiara? Y ahora que Dios ya lo cambió, ¿para qué le recuerda el pasado? Amados hermanos, recordar el pasado es volverlo a vivir. Y por eso yo siempre le digo a las parejas: no recuerden lo malo que hicieron antes. Olvídense de lo que si uno fue infiel o el otro fue infiel. Olvídense de eso. Ahora vivan lo presente, vivan lo que están haciendo hoy juntos en el camino de Dios. Si antes eran infieles, ahora le son fieles a Dios. Guárdense para Dios. Vivan una vida recta delante de Dios y Dios los premiará. Bendito sea su nombre. Un hermano le decía a su mujer: ¿para qué vas a la iglesia si tantos problemas que tienes con tu marido? Fíjese, hermano, porque todos los hogares tenemos problemas. ¿Habrá algún hogar que tenga problemas aquí, hermano? Yo tengo problemas. Si usted no tiene problemas, ahí me da un autógrafo y me dice cómo le hace para no tener problemas. Porque problemitas van a haber en el hogar. Mentiroso es usted si dice que usted no tiene problemas. Si supieran los problemas que usted tiene, ¿verdad? Mejor cállese, así déjela mejor. Pero fíjese, le dijeron: ¿para qué vas a la iglesia si tienes problemas en tu hogar? Y la mujer, mi hermano, se recordó en ese momento de que un día estaba lavando ropa en un río. Y lavando ropa, como no tenía con qué echarle el agua a la ropa, agarró un plato. Y con un plato lo metía y le hacía, era poquita el agua que le echaba. Y un niño viendo a la mujer le dijo: ¿para qué le echa agua? ¿Para qué agarra agua con ese plato si ese plato no retiene el agua? Y le dijo la mujer: aunque este plato no retiene el agua, pero aunque sea, el plato se está limpiando. Oye, hermano, qué tremendo. Eso quiere decir que aunque tengamos problemas en el hogar, ven a la iglesia. Porque aunque no solucione los problemas de la casa, pero tu corazón se limpia delante de los ojos de Dios y tu corazón se mantiene puro delante de Dios. Aunque no resuelva los problemas, pero tu corazón se mantiene fiel delante de Dios. Y si tu corazón se mantiene fiel delante de Dios, se va a mantener fiel delante de tu pareja. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Dios quiere solucionar hogares, a reparar hogares. Porque aparentemente en medio de nosotros hay hogares felices, aparentemente. Si yo le pregunto: ¿alguien es feliz aquí? Todos van a decir amén. Pero dentro de usted sabe que no es feliz en su hogar. Está dura la cosa, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué? Porque en el hogar, fíjese, hermano, se oculta tantas cosas. En una ocasión llegó una hermana y me levantó la blusa, perdón, la camisa, y me enseñó unos moretotes. Y me dijo: hermano, yo quisiera hablar, pero mire, no le puedo decir nada porque mi marido abre servicio en la iglesia. Dirán: ¿quién es? ¿Quién será? No, me le estoy hablando de la iglesia donde yo nací. Ya está usted, ¿a quién bajamos? ¿A quién bajamos, verdad? No, le estoy hablando de años atrás. Se asustaron los hermanos, ¿verdad? Pero fíjese, la mujer me levantó, se levantó, mi esposa la conoció, se levantó la manga de la camisa y me dijo: hermano, yo quisiera hablar, pero no lo puedo hacer porque mi marido abre servicio en la iglesia. Oiga, hermano, hay hombres que todavía golpean a su mujer, fíjese. Y aquí están en medio de nosotros. ¿Usted qué dijo? Están allá afuera. No, aquí están en medio de nosotros. Todavía maltratas a tu mujer con golpe, la agarras ahí de... que le quieres pegar, que no sé cuánto. Y cuando ya vas, le dice la mujer: acuérdate que tú cantas. Ay. Ya baja la mano. Cuando le va a pegar: acuérdate que tú abres servicio. Y por eso se retiene. Inclusive le dice: dale gracias a Dios que ministro en la iglesia. Si no, como te fuera. Mejor pégale, hombre. ¿Para qué la amenaza? Hay hombres que amenazan a su mujer. Amén, hermanas. Le tienen miedo. Si dicen amén, se la suenan. Por eso no dicen amén. A mí me llaman, hermano, mi marido. Mi marido, no digo, mejor así dejémosla. Pero sabe una cosa, hermano, qué triste es esto. Porque muchas veces queremos que la pareja nos sea fiel en todo, cuando nosotros no lo estamos siendo fiel. Le vemos los errores a la mujer, le vemos los errores, las cosas malas, las fallas, las faltas, y le miramos todo lo malo a ella y se nos olvida lo malo que nosotros también tenemos. Y no nos queremos acostumbrar a vivir con una mujer que tiene faltas, pero bien que nos acostumbramos a vivir con nuestras propias faltas. Fíjese, hermano, no queremos acostumbrarnos a ver a una mujer con faltas, pero bien que nos acostumbramos nosotros a vivir con nuestras propias faltas. Fíjese, le voy a decir una cosa, amados hermanos. La fidelidad, antes de terminarle, le voy a decir una cosa. Si en el caso del pastor cometiera un día infidelidad, que yo lo dudo con todo mi corazón, hermano, porque no le fui infiel a mi esposa. Cuando lo pude hacer, estaba joven, hermano. Ahora ya viejo, ya pa' qué, hermano. Ya pa' qué. Pero si, le voy a decir una cosa. Si mi esposa un día, su marido le fuera infiel, yo le he dicho a ella que recuerde que el marido puede ser infiel, pero Dios nunca lo será. Porque Dios, hermano, siempre se permanecerá fiel para tu vida. Siempre Dios estará contigo. Nunca te fallará Dios. Nunca te abandonará Dios. Nunca dejará que a tus hijos le falte algo de comer. Mientras tú le seas fiel a Dios, Dios le será fiel a usted también. Amada hermana que está aquí, manténgasele fiel a Dios, para que Dios honre su matrimonio y lo bendiga en todas las áreas de su vida. Un hermano que cantaba decía estas palabras: mi mujer me engañó, y la mujer lo engañó con su propio hermano. Fíjese qué duro es esto. Y la mujer le fue infiel al marido, y el marido, amados hermanos, le decía a la mujer: mira, vamos a la iglesia. Él decía: sabes que yo no quiero nada con la iglesia, nada con Dios, mucho menos contigo, no quiero nada. Fíjese, que una mujer después de tantos años en el camino de Dios le diga esas palabras a uno. Él le decía: pero y los hijos, no me importan los hijos, le decía. Fíjese qué tremendo. Porque cuando el diablo, mire, le empieza a hablar a la pareja, el diablo le empieza a hablar al oído y le empieza a decir: mira, por allá hay un hombre que quiere hablar contigo, y ponle atención a ese hombre. La mujer, cuando le pone atención, fíjese, ese es lo tremendo de ponerle atención a Satanás. Porque muchas veces, amados hermanos, nosotros con nuestra frialdad en el matrimonio impulsamos a nuestra pareja a cometer errores. Yo les decía en una ocasión, amados hermanos, que hay mujeres cuando se enojan con el marido la busca y la mujer se niega, dice: no, hoy me la va a pagar este, no va a nada. Y la mujer, el hombre la quiere buscar y la mujer se hace la enojada y hasta se da la vuelta. Y sabe una cosa, lo que está haciendo esa mujer, ¿sabe qué es? Puchando a su marido a fallarle a Dios. Porque al tú negarte a tu pareja, tú estás invitando a tu pareja a que peque delante de Dios, a que le falle a Dios. Porque eso no es venganza, amados hermanos. Eso es un engaño de Satanás, y que el Señor lo reprenda. Por eso el Señor, mi hermano, nos habla y nos dice que nosotros, amados hermanos, tenemos que no negarnos como pareja. Tenemos que estar siempre dispuestos a lo que sea con nuestra pareja. Amén, hermanos. Y le voy a terminar contándole una anécdota bien bonita que Dios me dio, de una pareja. Un hombre llegó un día a su casa y se fue a dormir. Antes, cuando iba a dormir, la mujer lo detuvo y le dijo: ¿quieres comer? Y el hombre le dijo: no tengo hambre. Y le dijo la mujer: quédate, come algo. Y le dijo: no, ya me voy, porque mañana tengo que trabajar. Pero antes de irse le dice: ¿puedo hablar contigo? Y la mujer le dijo: sí, hablemos. Y se fueron, hermano, a hablar. Oiga, y cuando estaban hablando, el hombre con voz callada le dijo a la mujer: quiero el divorcio. Fíjese, hermano, quiero el divorcio. Y aquella mujer Le dijo, pero ¿por qué quieres el divorcio? Y el hombre le dijo, porque quiero a alguien más. Sacó un papel y se lo dio en la mano a la mujer. Y le dijo a la mujer, el hombre, aquí están las condiciones de nuestro divorcio, de nuestra separación. Y le decía, te dejo el 30% de lo que yo gano, te dejo los carros, te dejo la casa y te dejo todo. Y la mujer, hermano, cuando vio aquel papel, lo rompió y se lo tiró al hombre. Y el hombre enojado se levantó y se fue a dormir. La mujer empezó a escribir toda la noche, fíjese, llorando, escribiendo, llorando, llorando, llorando. Y cuando escribía, el hombre se levantó en la madrugada por agua, fue a beber agua y vio a la mujer llorando. Y resulta que la mujer, amados hermanos, siguió llorando y escribiendo. Al día siguiente, el hombre se levanta y mira una nota a la par de la cama. Y en la nota decía, te voy a dar el divorcio, pero con unas condiciones. Tenían un niño de 9 años. Y ese niño estaba a punto de salir de la escuela. Y resulta que el niño necesitaba a su papá y a su mamá, porque estaba a punto de salir de la escuela. Y la mujer le dijo, por un mes, solo le falta un mes a nuestro hijo, oiga, para que salga de la escuela. Un mes más, quiero que estés junto a mí. Pero te voy a poner una condición: que en ese mes, todos los días, me saques a la puerta de la casa cargada. Oiga, hermano, oiga la condición. Le dijo, ese mes, quiero que me saques de mi casa, cuando me vaya para el trabajo, cargada en los brazos. Y el hombre llamó a la amante, supuestamente, y le dijo, mira, mi esposa ya me dio el divorcio, pero me puso una condición bien rara. ¿Qué condición te puso? Que la sacara cargada todos los días antes de irse. Y le dijo la otra, le dijo, ponga lo que ponga y haga los trucos que quiera hacer, ella no nos va a separar, nosotros nos vamos a juntar y nos vamos a casar y tú te vas a divorciar. Que no te importe, cárgala como quiera. ¿Sabe qué sucedió, mi hermano? Que el primer día que empezó de los 30 días, el hombre agarró a la mujer y la levantó. Y cuando la llevaba para allá, cargada hacia la puerta, se recordó del día que se casó. ¡Wow! Se recordó ese día y la dejó. Y se fue el hombre bien pensativo, pensando en aquel día cuando entraron a la casa, cuando se casaron. Resulta que al siguiente día volvió a agarrar a la mujer en brazos y la cargó. Y cuando iba caminando para la puerta, el niño iba saliendo para la escuela, y cuando lo vio, se alegró el niño y empezó a aplaudir el niño, a decir, qué bueno, mi papi, cómo ama a mi mami, que hasta la está cargando. Y bien contento los abrazó a los dos ahí el niño. Y el hombre, al ver eso, hermano, a su niño que lo había detenido, le removió los sentimientos. Era su hijo el que lo había detenido, y era un mes, imagínense. Pasaban los días y otra vez la carga, pero el hombre sentía que cada vez que la cargaba, hermano, se hacía más fácil cargar a la mujer. Y la llevaba, y cada vez en el camino hacia la puerta olía la loción y se recordaba de la loción que cargaban cuando eran novios. Otra ocasión, cargando a la mujer hacia la puerta, la mujer tocó su cuello y él sintió las caricias que la mujer le hizo por 10 años que vivieron juntos. Oiga, qué tremendo. Entonces, hermano, cuando ya iba pasando el tiempo, antes, hermano, de llegar el día para el divorcio, el hombre, mi hermano, tocado por Dios, porque Dios toca el corazón, fíjese, en el momento que le iba a dar el divorcio, la mujer le dijo, espérate, hoy no me cargues. ¿Por qué? Es que vete si quieres, porque no tengo ropa, toda la ropa me queda grande y no hay ropa que me quede. Estaba adelgazando muy rápidamente la mujer. Y resulta que aquel hombre le dijo, no te preocupes, busca algo, lo que sea, yo te tengo que cargar, porque ese fue el trato que hicimos. Entonces, cuando la mujer se vistió, el hombre la cargó y se dio cuenta que la mujer, hermano, en el camino la llevaba, y la mujer se le notaban las arrugas en la cara a la mujer. Y cuando le vio las arrugas, le volteó a ver el cabello y notó que en el cabello de la mujer habían muchas canas. Fíjese, hermano. Entonces, eso que vio el hombre, el Señor le dijo, le tocó el corazón y le dijo: esas canas y esas arrugas le salieron en esos 10 años que ella te dio de vida. Oiga, hermano. Y este hombre, cuando la dejó, se fue y llegó donde la otra mujer y le dijo: ¿sabes qué? Vengo a decirte que no me voy a casar contigo, que no quiero nada contigo, porque no me daba cuenta lo que Dios me había dado en esa mujer. Y aquella mujer enojada vino y le pegó una cachetada, según va la historia, le pegó una cachetada al hombre y le dijo que al cabo que ni te quería, lo que yo quería era tu dinero. Fíjese, hermano. Oiga, qué terrible. Gente que destruye sus matrimonios creyendo que la otra persona lo quiere por amor. Muchas veces es por conveniencia. Pero el hombre cegado por Satanás, los demonios, amados hermanos. Fíjense que aquel hombre se fue y dijo: qué bueno que no me casé con esta mujer. Y se fue a la florería, dice. Y cuando llegó mi hermano a la casa, resulta que la mujer estaba a punto de morir. Porque la mujer había adelgazado, porque tenía una enfermedad, hermano, que cada día adelgazaba. Pero el hombre no se daba cuenta por tanto que andaba ocupado en el trabajo y tanto que andaba ocupado con la otra mujer. Amados hermanos, el tiempo que tú gastes, no lo gastes en otro lado. Inviértelo con tu pareja, con tu mujer y con tus hijos. El tiempo que tú gastes, hermano, no lo gastes en el mundo. Gástalo con Dios y gástalo también con tu familia, que es lo más precioso que Dios nos ha dado. Entonces, amados hermanos, esta anécdota me hacía reflexionar en mi vida espiritual. Y me daba cuenta una cosa yo, mi hermano, que todos estos años que hemos pasado juntos con mi esposa, yo he visto que su cabello se ha vuelto blanco y le he visto muchas arrugas. Inclusive ayer, hoy, no sé cuándo, se me paró enfrente y me dijo: ¿cómo me veo? Y yo la vi gordita. Le dije: te ves muy linda, mi amor. Y me dice: no, de veras, dime cómo me veo. Te ves linda. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque cuando uno ama, amén, hermanos, cuando uno ama verdaderamente a su pareja, nunca va a tratar de herir el corazón de su pareja, nunca va a tratar de herir el sentimiento de su pareja. Siempre va a haber una palabra hermosa para su pareja. Siempre tiene que haber una palabra de amor para la pareja que Dios le ha dado, amados hermanos. No traiciones a tu pareja. No traiciones a tu hogar, tu matrimonio. Las mujeres que a mí me han dicho muchas veces: es que ya no lo amo. Cuando él me abraza, hermano Jonás, me dice, cuando él me abraza, a mí me da hasta cólera. Porque han perdido el amor, supuestamente, entre matrimonio. Yo no sé cómo es perder el amor, hermano. En una ocasión lo iba a perder. Hubo un tiempo, porque siempre alguien tiene un tiempo, de que hay un momento en la vida del matrimonio que no se soportan ni ver tan siquiera. Y yo recuerdo que mi mujer, cuando pasaba a la par mía, a mí hasta pasar tocándola así me daba ira, cólera. Y yo le dije una vez a Dios, como Dios me dijo: pídele perdón a tu pareja. Y yo le dije: pero ¿por qué le voy a pedir perdón si ella fue la que empezó todo este problema? Ella lo empezó. Y Dios me dijo: no te pregunto quién empezó el problema. Yo te estoy diciendo que le pidas perdón a tu pareja. Y le digo una cosa: yo le pedí perdón a mi pareja. Nos arreglamos con mi esposa. Y todos estos años, fíjese, cuando yo le dije al Señor: ya, Señor, ya le pedí perdón, ya nos arreglamos, pero hay un problema que tengo, que no la quiero. Fíjese, hermano, ahora hay un problema. Yo tenía en ese tiempo 20 años de edad. Yo le decía: Señor, ahora tengo el problema que yo no siento nada por ella, no la quiero. Y como tú me dices que esté con una persona que yo no quiero. Fíjese. Y le dije: pero vamos a hacer una cosa. Si tú quieres que yo esté con mi pareja, pon amor para ella y pon amor para mí, para que sintamos ese amor y podamos vivir juntos. Y amados hermanos, parece broma lo que le voy a decir. Las oraciones que se hacen con todo el corazón ante los ojos de Dios, Dios las escucha. Porque en ese momento yo sentí que Dios depositó un amor en mi corazón, que cuando yo me iba al trabajo, amados hermanos, yo ya no podía estar sin ella. Me regresaba y ella me decía: ¿por qué te viniste? Es porque no soporto verte. Porque no soporto dejar de verte. Y yo le digo una cosa, amados hermanos: no es porque esté parado en un púlpito, ni porque te lo esté diciendo aquí con una Biblia en la mano, pero no hay cosa más linda que amar a su mujer, aleluya. No hay cosa más linda que amar a su pareja. No hay cosa más linda que amar a Dios y amar su matrimonio. Aquel que ama su matrimonio va a luchar por su matrimonio, va a serle fiel a su matrimonio, va a guardarse para Dios y su matrimonio. Y en este día, amados hermanos, no dejes que Satanás engañe tu mente y tu corazón. Si estás a punto de dejarte con tu pareja, piénsalo dos veces. Piénsalo dos veces. Cuando yo miro a mis hijos, siempre que veo a mis hijos y acaricio a mis hijos, le doy gracias a Dios por mi esposa. Siempre que la veo conmigo, dice, siempre que estamos juntos y vemos una pareja de viejitos en la calle, vamos caminando, y cuando vemos los viejitos que ahí van así caminando, mire, ella se para y yo me paro y nos volteamos a ver y le decimos: así como ellos, así vamos a andar nosotros. Así como están estos viejitos que ni caminar pueden ya. Y así, por lo normal, siempre es el viejito el que no puede caminar. La viejita como que camina más rápido. Yo no sé por qué el viejito siempre se arruina más que la mujer. Y ahí va la viejita agarrando al viejito. Mire qué bonito. Y mi esposa me voltea a ver y me dice: ¿verdad que así vamos a estar? Y le digo: si Dios no viene, así vamos a estar. Porque el que ama no traiciona. Amén, hermanos. Si usted ama a su pareja, no la traicione. Si usted ama a su mujer, no le sea infiel. Acuérdese de todos los años que ella le ha dado. Acuérdese de sus hijos que le ha dado. Cosa más hermosa, hermano, que son los hijos, lo más lindo que Dios me pudo haber dado, y la mujer que me lo dio también. Entonces, guárdese para Dios, guárdese para su pareja. Yo me guardo para Dios y me guardo para mi pareja. Y hoy en esta noche yo le voy a invitar. Fíjese, hoy vamos a hacer algo que no hacemos aquí en este lugar. Yo quisiera que los matrimonios que están aquí salgan de esa silla y vengan a este lugar. Todas las parejas, todas. Si su mujer anda por ahí atrás, vaya, tráigala en este momento. Yo siento de parte de Dios que oremos por nuestros hogares, hermano. Yo quisiera que vengan aquí, pero pasen corriendo. Miren, no me hagan hablar tanto. Y yo quiero que se abracen, pero viéndose al rostro, miren. Yo quisiera que los ministros vengan también, porque vamos a orar por los matrimonios. Vamos a usar dos ministros que vamos a rodear a la pareja y vamos a orar por cada pareja, aunque nos tardemos un poco, no importa, pero vamos a orar por cada matrimonio. Le voy a invitar que salgan las parejas. Vénganse para acá todas las parejas, los que son pareja, matrimonio, vénganse para acá. Véngase corriendo, hermano. Corra. Y le voy a invitar a que me pongan la instrumental, pero desde el principio, hermano, desde el principio. Y que le suban un poquito más. No quiero que me miren a mí. Olvídense, hoy no vino ni el pastor, no vino nadie de los que está aquí. Yo quiero que los matrimonios se abracen, no así, sino que se abracen así, mire. Amén. Mire, de veras, hermano, abrace a su pareja, pero así, de esa forma, bien bonito. ¿Quién me puede ayudar con esta criaturita, hermano? Por favor, alguien que me ayude. Porque ellos se tienen que abrazar también, amén. Yo quiero que abrace a su mujer. Mire, ¿cuántos años tiene de casado? ¿Usted cuántos años tiene de casado? 13 años. ¿Usted, hermano? 40 años. Oiga, le ha aguantado 40 años a esa mujer, mire. Que aguante tiene. ¿Usted, hermano? 25 años de casado. Yo tengo 22 años de casado, 22. ¿Y ustedes cuántos tienen? 19 años de casado. ¿Usted? 5. ¿Y usted, hermano? ¿Ah? 6 años de casado. ¿Usted? ¿Cuánto? 24 años de casado. Gloria a Dios. Mire, eso no es abrazar, eso es echarle la mano en el hombro. Eso es echarle la mano. Abrácela. Alguien que me le agarre el niño a Rudy, por favor. Véngase un joven. Agárrele al niño. El niño, la niña. Yo quisiera, hermano, póngase de pie todos los que están allá. Y por favor, súmenle la instrumental. Yo quiero que se abracen viéndose a los ojos en esta noche. Mire, hermano, no se ría, hombre. Mire a su mujer. Empiézale dándole una miradita. Y mire que ya tiene canitas. Mire que su mujer ya tiene canas. ¿Ya se dio cuenta? Mire que su esposo ya tiene canas. Miren las canas. Bueno, si tiene. Esas canas no estaban cuando se casaron, ¿verdad que no? Bueno, usted dirá, no, pues si este se lo pinta. Pero le voy a decir una cosa, hermano, qué bonita su pareja. En vez de insultarla y molestarla, agredirla, hermano, trate de cambiar su pareja. Vete tú para acá, mi amor. Anoche me dijo mi esposa, en el día, me enseñó un puño así, mira. Y me dijo, mira lo que tengo en la mano. Y dije, guácala, ¿qué es eso? Así, el puño de canas. Mi hijo se las iba sacando. Le hizo un puñote así. Ella abrió la del carro y tiró el puño de canas. Cerró el carro y seguimos caminando. Aparentemente no pasó nada. Pero en mi corazón y en mi mente empezó a trabajar. Y dije yo, Señor, si esta mujer no tenía ni una cana cuando yo era 15 años, tenía 15. Ay, hermano. Y yo la hice sufrir mucho porque yo no sabía de Dios. Yo la insulté mucho, la golpeé en muchas ocasiones. En una ocasión ella, mirando una foto, me dijo, mira esta foto, ¿qué te acuerdas? Y yo le dije, qué bonita te ves en esa foto, porque andaba unos lentes. Y ella bajó la cabeza y se puso triste. Y le dije, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Y me dice, esos lentes los andaba porque tenía un ojo morado que tú me lo habías puesto. Cuando uno no conoce a Dios, comete muchos errores. Yo quiero que voltee a ver a su pareja. Dígale, perdóname, mi amor, perdóname. Pídale perdón a su pareja. Hágale un tiempito y voltea a verle a los ojos y dígale, perdóname todo lo que te hice. Voltea a ver a su pareja, a esa mujer que Dios le dio. Mire, una pareja tan hermosa. Yo no sabía lo que tenía, hermano. Mis ojos estaban vendados. Yo estaba ciego, yo no sabía. Yo creía que yo era el que tenía la razón todo el tiempo. Y siempre maltraté a mi mujer. En muchas ocasiones la golpeé. Yo siempre me he callado y no le he querido decir nada de esto, porque sé que ella se entristece cada vez que se acuerda, hermanos. Y yo era ignorante, hermanos. Yo muchas veces le decía a mi esposa, tápate con la cubierta. Y ya era cristiano. Y yo la agarraba y la ruñaba fuerte, fíjese. Y le sacaba sangre. Y llegando, yendo para la iglesia. Y ella con la cara toda rasguñada, yo le decía, tápate con la cubierta. ¿Cierto o no es cierto? Tápate para que no vean los hermanos los aruñones que te hice. Y yendo para la iglesia, hermano. Yo decía, como si le pego en el rostro, los hermanos van a ver que yo le pego. ¿Sabe dónde le pego? ¿A dónde te pegaba yo? En la pierna, le pegaba duro así, ¡pum! En el carro. ¿Sabe por qué lo hacía? Porque era ignorante, hermano. El que ama no traiciona. El que ama no ofende. Si tú lo estás haciendo en este momento y ofendes a tu pareja, hoy pídele perdón. Acércate al oído de ella. Y dile, perdóname, mi amor. Dile, perdóname, mi amor. Perdóname todo lo que te hice sufrir, dígale. Perdóname todo lo que te hice sufrir. Porque lo hice, ignoraba. Y yo no me daba cuenta lo que tenía. Mírala ahora, tiene arrugas en la cara. Fíjense, hermano. Fíjate que tiene arrugas tu mujer. ¿Ya te diste cuenta? Y cuando tú la conociste era una niña, una jovencita. Hombres inclusive se la robaron de su casa. Y muchas veces cometimos errores porque éramos inmaduros, amados hermanos. Hoy en esta noche yo le voy a invitar que abrace lo más fuerte que pueda a su esposa. Abrace lo más fuerte que pueda a su esposa. Y dígale a Dios, dígale gracias por mi esposa, Señor. Abrácela, dígale gracias por mi esposo, Señor. Gracias por este matrimonio. Yo quisiera, hermanos, que los ministros vamos a orar por cada matrimonio. Véngase, hermano ministro. Háganse más para acá los matrimonios, por favor, más para el centro. Están muy a la orilla. Yo quisiera que los ministros me hicieran una ruedita en cada matrimonio, por favor. Hermanos ministros, vengan, usted siga abrazando a su pareja. Usted olvídese, usted, aquí no hay nadie. Yo quiero que rodeen a una pareja, la que ustedes sientan de parte de Dios. Y que oren por esa pareja. Vamos a orar por los hermanos. Para que Dios, hermano, mantenga sus matrimonios firmes. Para que Dios mantenga sus matrimonios sanos. Para que Dios guarde esas parejas por muchos años. Para que todo espíritu de infidelidad y todo espíritu de traición se vaya en el nombre de Jesús de Nazaret. Para que el Dios de los cielos cubra con su sangre preciosa esos hogares. Y en el nombre de Jesús, vamos a orar, hermano, ayúdenme a orar por mis hermanos. Vamos a orar, hermano ministro, oren por los matrimonios. Oren por ellos y clamen a Dios para que Dios los cubra con la sangre de Cristo. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, mira a esta pareja, Padre, que aquí está después de muchos años de casado, 24 años de casado. Padre, cuántos años, Señor, que están juntos, Padre Celestial. Sabemos que en estos años que han estado juntos, han cometido errores, Señor, como toda pareja, Padre. Han cometido, Señor, cosas a lo mejor, no sé si algo, Señor, fuera del orden, Padre. Pero yo lo único que te pido, que lo que se haya hecho en los tiempos de antes, que no se traiga a la memoria, que se sepulte, que se cubra con la sangre del Cordero, Padre. Que guardes este hogar de ahora en adelante, que uno por el otro ore, que juntos y ambos, Señor, empujen uno al otro y que se mantengan matrimonios fieles y sanos para la gloria y la honra tuya, Padre, como ministros, como siervos tuyos, en el nombre de Jesús oramos por este matrimonio y lo bendecimos de parte de Dios y declaramos una victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos, Señor, que el amor, Señor, el amor viene, Señor, no como antes, sino con más fuerza a este hogar. Que cada uno de ellos reciba una doble porción de amor. Para que no quiera, sino que ame a su pareja. Para que en el nombre de Jesús, este matrimonio, Señor, sea un ejemplo en medio de nosotros. Para la gloria de tu nombre, Padre eterno. Señor, yo te pido por este hogar, Padre celestial. Señor, si en el tiempo pasado, Padre eterno, cometieron errores. Si en el tiempo pasado, Señor, cometieron faltas, hubieron a lo mejor maltratos. Yo te pido que en este día, Señor, que todo el tiempo que se perdió, Señor, se empiece a recuperar. Que mi hermano, esos ojos sean cambiados por otros ojos. Ojos que vean a la mujer no como una mujer, sino como un complemento que Dios nos ha dado. Porque el hombre sin la mujer no puede estar, ni la mujer sin el hombre. Porque los dos son uno en Cristo Jesús, aleluya. Porque Dios está en medio de ese hogar. Y ese hogar tienen que cuidarlo. Porque a través de esa unión, Dios les ha regalado dos hijos hermosos. Los más lindos de este mundo, Dios se los ha dado. Ahora tienen que guardar su matrimonio, orar el uno por el otro. Padre, como siervos tuyos y ministro de tu palabra, yo bendigo este matrimonio en tu nombre, Señor. Y declaro, Señor, que todo lo que no se ha arreglado se arreglará muy pronto. Padre, pon amor en los ojos de mi hermano para que ame a su mujer, y también en los ojos de mi hermana para que vea a su marido con muchos ojos de amor, Padre. Pero antes que te amen a ti con más fuerza, antes, Señor, para que todo lo que hagan, Señor, sea bendecido de parte tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendecimos este hogar, Padre. Ayúdeme a orar, hermano ministro. Y usted que está ahí en las sillas, por favor, levante sus manos. Vamos a orar por nuestros hermanos. Padre, yo te pido por el hogar de mi hermano Kenny, Señor, por el de su esposa, Padre Celestial. ¿Cuántos años de vivir juntos, Padre? Y esos años, Señor, que tú has tenido, Señor, con ellos, Señor, ha nacido una criaturita muy hermosa y viene en camino otra, Padre Celestial. Yo te pido que bendigas ese hogar, que lo guardes, que lo prosperes, Señor, que llenes de felicidad este matrimonio, Padre, que ningún espíritu contrario se meta en medio de ellos, Padre, sino que juntos te den gloria, honra y alabanza como tú te la mereces. Y como siervos y ministros tuyos, los ponemos en tus manos, declarando y confesando una victoria para la vida de mis hermanos, para su hogar, que sea un hogar ejemplo en medio de esta congregación, Padre. Los bendecimos en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdenme a orar, hermanos ministros, por favor. Yo les invito que vayan orando pareja por pareja, por favor. Vamos a seguir orando. Vente, mi amor, vamos a orar. Vamos a orar por nuestros hermanos en esta noche. Padre, mira este hogar, Padre Celestial. Señor, yo te pido que pongas tu mano sobre la mía, Padre, y bendigas este hogar, Señor. Que mi hermano, Señor, ame a su mujer. Que se dé cuenta, Señor, que tú le has dado una pareja hermosa, Padre Eterno. Que le has dado hijos, Señor. Y que este hogar, Señor, lo más hermoso, Señor, es que tú estás en medio de ellos. Como pastor, Señor, yo te pido, Padre, que uses, Señor, este matrimonio, Padre, para arrebatarle muchas almas al enemigo, Señor. Y que puedan ser ejemplos, Señor, para aquellos que no te conocen. Que su buen testimonio, Señor, sirva, Padre, como puente para que muchos alcancen salvación, alcancen bendición en sus hogares, y que tu nombre sea glorificado, Padre Celestial. Yo te suplico, Padre, humildemente, que tú, Señor, pongas tu mano de poder sobre este hogar, y que bendiga su casa, y que salves a cada uno de los que está viviendo dentro de esas cuatro paredes. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, los bendecimos, Señor. Declaramos una bendición y declaramos una victoria. Padre, gracias por la vida de mi hermano Alfredo y su esposa, Señor. Gracias por este varón, Padre Celestial. Yo sé que él ama a su mujer, Padre. Pero yo te pido que en esta hora, Padre, aumentes el amor, Señor. Que si la amaba, Señor, con fuerza, hoy la ame con más fuerza todavía. Señor, que luche por su hogar. Que no permita que el enemigo se meta en medio de ellos. Que uno ore por el otro. Y que juntos, Señor, te sirvan con más fuerza. Que todo